Este 5 de junio, María Cristina Plata llega a Pereira con su tour Casi te creo. Casi te creo. Una noche para reencontrarnos con nuestras raíces, con la nostalgia, con la fuerza de la música hecha desde el alma. Dile a tu nuevo querer. Una voz profunda y canciones que abrazan. Hola amigos de Pereira, yo soy María Cristina Plata y estoy muy contenta porque nos vamos a ver en concierto el próximo 5 de junio en el Teatro Confamiliar. Los espero y no se pierdan esta noche maravillosa que vamos a vivir. Compra ya tus entradas en latiquetera.com y asegura tu lugar en un concierto irrepetible. Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida. María Cristina Plata, Casi te creo tour, 5 de junio, Teatro Confamiliar de Pereira. No te lo pierdas, porque sentir así no pasa todos los días. Apoya Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM. ¿Sabías que este año hay elecciones de los consejos municipales de juventud? La Registraduría Nacional fijó el 19 de octubre de 2025 como fecha de elecciones. Si tienes entre 14 y 28 años y si quieres ser candidato, inscríbete entre el 19 de junio y el 19 de julio, ya sea por listas independientes, prácticas organizativas o partidos políticos. Puntos de inscripción en Pereira. Registraduría Especial, Carrera Séptima 2216, Centro, Registraduría de Cuba, Casa de la Justicia, Registraduría Auxiliar, número 2, Avenida 30 de Agosto, número 4225. Si quieres postularte como lista independiente, puedes empezar a recoger tus apoyos para tu candidatura desde el 22 de abril. Es tu oportunidad de participar y representar a la juventud. Invita Comité Organizador Elecciones Municipales de Juventud, CMJ. La que está en tu corazón. Y 7.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto saludarlos acá en Escena Indie. Este programa donde mostramos artistas independientes, alternativos dentro del rock y el pop, en ocasiones también en fusiones y música electrónica. Hoy vamos a tener Agrupación Argentina, una agrupación que se mueve en los sonidos alternativos, rock, pop, sí, ese rock argentino. Bueno, también le han coqueteado un poco al reggae y ritmos similares. No podríamos decir que es una agrupación completamente independiente por el hecho de que en la actualidad pertenece pues, a una discográfica, sí, hay que decirlo. Pero vamos a escuchar sus primeros discos, o su primer disco en este caso, y en ese entonces sí, era una banda independiente. No obstante, también es por el sonido, también algo alternativo. Ya vamos a descubrir un poco, se trata de la agrupación argentina La Berizo, una agrupación que se formó en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en el año de 1998. Pero fue hasta el 2005 donde logra sacar su primer disco. Y es el que vamos a escuchar el día de hoy, ¿sí? El primer disco, que es del 2005, el disco llamado Solo Canciones. Y vamos de una vez con la música y volvemos para hablar un poquito más de La Berizo acá en Escena Indie. Escuchemos las canciones Encarcelado, Mil Banderas, Flores y El Sueño del Pibe. La Berizo, agrupación argentina, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Give me

destino cruel, se ve la impotencia. No nos vencerá. Esta guerra nuestra no la ganará. Vamos, plantemos mil banderas y que nuestros sueños se hagan hoy. Y a tus hijos le dirás que esta guerra seguirán para que no vuelvan. Independientes están en Escena Indie.

Es el sonido de la agrupación La Berizo de Argentina. El nombre La Berizo, la verdad, lo tomaron de un cura muy conocido allá en Avellaneda. Un cura famoso. Y pues de ahí tomaron el nombre. La Berizo. Las composiciones de esta agrupación trata sobre temas comunes en muchos de los grupos del rock latinoamericano, del rock de barrio. Así que las letras hablan de amor, desamor, pero también hay algunas denuncias y críticas a la corrupción política, pero siempre en un sentido muy genérico, evitando quizás tomar posturas muy definidas. Pero también le cantan a las anécdotas de la vida, las descripciones de la realidad social, entre otros temas. Esta agrupación tuvo, sobre todo, un reconocimiento y una fama a partir del 2013. Y ahí empieza también a darse a conocer en gran parte de Latinoamérica. Pero estamos escuchando su primer disco, que es del 2005, llamado Solo Canciones. Pues escuchemos más. Escuchemos la canción Perdido, también Tiros, Tus Ojos, Que Está Bien y Un Rock. Canciones de La Berizo, canciones que hacen parte del disco Solo Canciones del año 2005 y suena acá en Escena Indie. Solo pensamientos te cruzan, cada vez menos sonrisa en tu cara. ¿Qué podés hacer con esto si nunca hiciste nada? Y la maldición volvió la puerta sin darte la cara. El día menos pensado, la muerte cobra su venganza. ¿Cuántas voces de madrugada escuchaba siempre sobre tu almohada? Y te levantaba con miedo de una nueva venganza. La prisión de tu conciencia te aprieta y te talla. Camina por tu mansión, vencido sin pensar en nada. Solo como un pibe perdido en medio de la nada. Terminaste siendo enemigo de tu propia mirada. Siente que está muerto entre fantasmas. Que no te dejarán volver a vivir. Ni una mujer te acompaña. Solo gatos de la noche fría que piensan fumarte la plata y dejarte tirado en ceniza. Pero eso no te importa, es el mensaje que deja tu vida. Ya nadie responde hoy a toda tu causa vivida. Solo como un pibe perdido en medio de la nada. Terminaste fantasmas que no te dejarán volver.

Escena Indie. Sonidos únicos. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, pueden comunicarse con la emisora en el WhatsApp 318-7900-700. Hoy en Escena Indie estamos con el sonido de Laberizo, agrupación de Argentina. Agrupación que además cuenta con aparición en el cartel del Festival Cordillera para el año 2025. Y el festival describe en su portal a Laberizo de la siguiente manera, abro comillas. El rock barrial del sur del continente levantará el puño bien alto durante el Cordillera con Laberizo. Este emblema de sentimiento de la clase obrera nos pondrá a alentar con su estilo sincero y la experiencia de una banda que ha llenado estadios para miles de personas en su natal Argentina. Habrá fiesta con una de las voces más representativas de las luchas y sentimientos de muchos en América Latina. Cierro comillas. Así presentaba el Festival Cordillera en su portal a la agrupación Laberizo, presente en el festival en el año 2025. La agrupación ya cuenta con varios discos realmente de estudio y dos discos en vivo. Pues vamos cerrando para que escuchemos la totalidad de este primer disco, solo canciones. Y yo me voy despidiendo entonces y los dejo con las canciones Vicios, Buena Suerte y Motoneta. De Laberizo, agrupación argentina, hoy en Escena Indie. Yo los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias. Chao. cuántas ganas de viajar. Esta noche no te irás. ¿Hasta cuándo bailarás? Y cuando esté tranquila, ¿hasta cuándo esperaré? En tu viaje volaré. Y cuando esté tranquila, volveré a preguntar, ¿a dónde vas? Muchos vicios voy.

but with everything I feel inside, I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool, loving you both is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all. Una canción de Mary McGregor, una balada de los años 70, el tema Torn Between Two Lovers, Entre Dos Amantes, canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, correspondiente a hoy martes 3 de junio año 2026, edición que va hasta las 3 de la madrugada del miércoles 4 de junio. Son las 11 de la noche, 6 minutos en Colombia. Esto es Estrellas de Medianoche para escuchar las mejores baladas hasta la una de la madrugada. Después subiremos el ritmo con otros géneros un poco más rítmicos, digámoslo así. John Jairo Muñoz acompañándolos. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira. 97.7 todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, esta canción es bien famosa, no tanto por su éxito particular, sino también porque hizo parte de una de las series de televisión más exitosas de los 90. El tema central de la serie Friends. Pues bien, su vocalista, Danny Wilde, está de cumpleaños hoy. Nació un día como hoy, 3 de junio del año 1956. Está en su cumpleaños número 69, Danny Wilde, nacido como Daniel Thomas, el 3 de junio de 1956 en Houlton, Maine, en los Estados Unidos. Músico conocido por ser cofundador del dúo de Rembrandts, formado y con éxitos destacados como el tema I'll Be There For You, esta canción. Y también conocidos por la canción que les vamos a presentar a continuación. Pero bueno, antes de fundar The Rembrandts, el dúo conformado por Danny Wilde y su compañero también hicieron parte de una banda llamada The Quick en los años 70, y formó Danny Wilde Great Buildings en 1981. Ya posteriormente, con la conformación de The Rembrandts, triunfó no solamente con la canción I'll Be There For You, sino con el tema Just The Way It Is Baby, una canción del año 1989 que logró también destacadas posiciones en diferentes listados internacionales. Vamos con esa canción para rendir homenaje al cumpleañero de hoy, Danny Wilde, en Estrellas de Medianoche con Rembrandts y la canción Just The Way It Is Baby. Así es, tal como es, nena. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.